llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Que tanto me decías, te amo, te amo, te amo, te amo. Hoy me propongas que sea libre, libre, libre, libre. Como si nunca hubiéramos estado enamorados. Como si a ti te diera igual. Que tanto me querías, que tanto me decías, te amo, te amo, te amo, te amo. Hoy me propongas que sea libre, libre, libre, como si nunca hubiéramos estado enamorados, como si a ti te diera igual mi cuerpo. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina,

No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mañana me iré, amor mío. Qué triste estaré, te digo. Mañana me iré, amor mío. Pero esta noche contigo te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor. Mañana esta noche, pero esta noche la paso contigo. alforjas llenas de armonías nuevas trae un canto al amor. Angustiado por el odio, la terrible incomprensión, su canción es pura de esperanza llena, es un himno a la paz. A los hombres de la tierra un mensaje dejará, que se olvide los rencores y que reine la paz. Las paredes va pintando de este pueblo triste y gris. Sus fachadas cambian con alegres tonos, se ha marchado el dolor. en la fuente de la plaza ha inventado un surtido de agua fresca y clara, donde juegan niños una ronda de amor. A los hombres de la tierra un mensaje dejará, que se olvide los rencores y que reine la paz. Por el cerro se regresa el jinete en su corce. Su alegría es grande, hoy mi pueblo canta en un himno a la paz, en un himno a la paz, en un himno a la paz. Voy naciendo en la noche, memorias de silencio. Te busco simplemente por todos los misterios, sabiendo que ya nunca te volveré a encontrar. Caminar, qué cosa triste es caminar si no te siento junto a mí. Todo es más frío si no estás, parece muerta la ciudad, como una larga soledad de acero y gris. Un café, la misma mesa de un café para buscar la intimidad. Un cigarrillo y un coñac, y este silencio de la piel, y esta amargura de saber que ya no estás. Pero voy, viajero inútil de tu amor, por una senda sin final, bajo un semáforo burlón, y en cada esquina mi dolor se detiene a pensar y me invita a soñar, soñar, soñar. Alondra en fuga, dolor de calles, en tu portal murió sin luz mi fe de amor. Bajo un semáforo burlón, y en cada esquina mi dolor se detiene a pensar y me invita a soñar, soñar, soñar. Alondra en fuga, dolor de calles, en tu portal murió sin luz mi fe de amor. La noche crece, lunas de angustias, y la ciudad comulga en mí su soledad. Caminaba solo frente al mar, de pronto vi algo especial. Una imagen del agua saltó y me llamó con dulce voz. Me fui acercando hasta la orilla, tratando de explicarme esta alucinación. Como un loco corrí por la arena, tratando de oír nuevamente esa voz que me habló. Y de pronto una bella sirena, saltando del agua, venía nadando hacia mí. Muy sonriente ella me saludó y me invitó a conversar. Se sentía triste, sin amor, yo le ofrecí mi corazón. Y así pasó la tarde entera con la bella sirena que me cautivó. Pero el sol se perdía a lo lejos y ya comenzaba la noche y su luna a brillar. Y mi bella sirena gritaba muy triste mi nombre perdiéndose en el ancho mar. ¡Ja! Tan hermoso el que anoche viví. A esta bella sirena le di este amor que hace tiempo guardaba muy dentro de mí. A esta bella sirena le di este amor que hace tiempo guardaba muy dentro de mí. A esta bella sirena le di este... ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor en cada día. Quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Y me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Niña, cree en mí y me el dueño de un cariño. Así soy yo, mi niña.

en el rincón que tú conoces. Muy atrás quedaron las palabras. Adelante está este amor que nos juramos, que nunca nadie podrá separar. Mi ventana está mojada por la lluvia. Es lo mismo que mis ojos por el llanto. Cuando miro que no vienes todavía, el tic-tac de mi reloj me hiere más y más. Cuando vengas, en mi ventana habrá un clavel. Desde lejos siempre tú eres el recuerdo. Qué largos son los caminos. Si la distancia es lo que más y más nos hiere, habrá un camino más corto que escoger. Nada falta en el rincón que tú conoces. Muy atrás quedaron las palabras. Adelante está este amor que nos juramos, que nunca nadie podrá. Giraba ciega sin hallar una razón para existir, un corazón a quien amar. Fue en el primer día de abril que yo te vi fugaz pasar. ¿Quién eras tú, mujer ideal, que se ahuyentó a mi soledad? Mi vida se llenó de sol. Jugamos juntos al amor, en un amor que me atrapó. ¿De dónde vienes? ¿A dónde irás? Tú estás aquí, no pido más. Mi vida como un carrusel sigue girando sin parar, sin su razón para vivir, ni un corazón a quien amar. Fue en el postrer día de abril que yo te vi fugaz partir. ¿Quién eras tú, mujer ideal, que me dejó en la soledad? Mi vida se quedó sin sol. Estoy tan solo sin tu amor. En este amor que me atrapó, ¿a dónde fuiste? ¿En dónde estás? No estás aquí cuando me.

coger tus cabellos quiero, posados en mi hombro quiero. Quiero que me acaricies, quiero que me queme tu aliento, quiero, quiero. Quiero tus blancas manos, quiero, posadas en mi pecho quiero, tu perfume en mi lecho quiero, que tu alma me devore, quiero, quiero. Más de ti, más de ti. Quiero besarte toda, quiero que lastimes mi boca, quiero tu vientre palpitante, quiero con el fruto que espero, quiero, quiero. Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. De todo lo que quiero, vida, es mi mayor anhelo, cielo, tener entre mis brazos, quiero tu figura y tu genio, quiero, quiero. Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Has pedido que te olvide, no lo vas a conseguir. Cuando una nube llegue, el sol entero a cubrir, quizás entonces yo pueda olvidarme de tu amor. Yo recuerdo a cada instante los momentos junto a ti. No me pidas que te olvide, aunque tengas que partir a vivir en otros brazos, a vivir lejos de mí. Pero fue mucho el tiempo que juntos pasamos, amándonos todas las horas del día. Si tú quieres ahora echar al olvido todas esas cosas que no volverán, que no Yo recuerdo a cada instante los momentos junto a ti. No me pidas que te olvide, aunque tengas que partir a vivir en otros brazos, a vivir lejos de mí. Pero fue mucho el tiempo que juntos pasamos, amándonos todas las horas del día. Si tú quieres ahora echar al olvido todas esas cosas que no volverán, no volverán. Quisiera no quererte más, pues tu amor me trae llanto. He sufrido tanto, tanto, y aunque vivo en ti pensando, quisiera no quererte más. Quisiera lejos hoy partir y contigo no encontrarme, para que no puedas darme la mirada que al tocarme se apodera de mi ser. Siempre será igual mi llanto, tu desencanto me hace sufrir. Adiós, que deseo